Bienvenidos nuevamente a Charlas de Buceta. Hoy es miércoles 3 de junio del 2020. Estaremos conversando de todo un poco porque la vida, aunque caótica, puede ser bella. Estamos ante la incertidumbre y eso me hace afianzar la idea que ha venido rondando en mi cabeza durante los últimos meses. Vivimos en un mundo cuántico, lleno de muchas incertidumbres, como ya les dije. Y así hemos decidido tomarla esta tarde. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a mezclar muchas cosas. Soy Alejandro Domínguez, muchas gracias por acompañarnos. Mientras calentamos el motor de la buseta, los dejamos con John Zorn. Y este es su tema, Shaolin Nova. Bueno, seguimos haciendo la producción desde casa. Estamos contentos de todos modos de estar acá en la radio Universidad de Nariño hoy para continuar con una conversación que a lo mejor dejamos abierta hace rato porque nos interrumpió Alejo y compañeros pues esta situación de aislamiento, pero pues creo que estamos aquí también agradeciendo la producción técnica de Vladimir Uzcategui, de Camilo Parra, la dirección de Radio Universidad de Nariño de Arvey Enríquez. Mi nombre es David Paredes y estoy aquí también en compañía de nuestros amigos Wilmer Rodríguez, Camilo Parra, quien quiero dar la bienvenida. Wilmer, pues bienvenido a Charlas de Buceta, siempre pues, es tu casa Radio Universidad de Nariño. Un saludo David, un saludo Alejo, a Camilo y a todos los oyentes y muy contento de estar nuevamente en la buceta. Gracias, Wilmer, y está también con nosotros Camilo Parra. Hola Alejo, hola David, gracias por la invitación y un saludo a todos los escuchas. Ha sido de semanas complejas, ¿cierto? Hay muchas cosas, parece que el mundo fuera una cosa caótica, una cosa desordenada, y creo que eso podemos utilizarlo como un combustible para tener una charla amena en esta tarde, ¿les parece? Sí, claro, una de las cosas que parece que ha estado generando revuelo en los últimos días ha sido precisamente la serie, pues Matarife, que eso es lo que creo que da continuidad a la última conversación que tuvimos por allá en marzo, que fue la de la ñeñe política y todo esto. Bueno, ha pasado algunas semanas y estamos ante esta serie, pues que está develando cosas bien interesantes y pues vamos a ver también si esto puede ser un buen tema para polemizar un rato, ¿no? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verla. Sí, sí, claro que sí. De hecho, pues se ha vuelto trending topic. Es impresionante. Vi el segundo capítulo y en menos de 5 minutos, que es el segundo capítulo, ya tenía más de 30.000 vistas. Está generando demasiada expectativa. Hay muchísimos comentarios positivos, negativos, críticos, pero lo que sí es un hecho es de que está en boga de todos los colombianos. Eso se ha vuelto una cosa de, para bien o para mal, se está volviendo como un tema decisivo en las conversaciones de los colombianos que estamos encerrados ahora. No sé qué les parezca a ustedes el formato, o qué les parezca la historia que están contando el abogado Daniel Mendoza. Sí, Alejo, yo creo que, como tú lo mencionabas, es una serie que ha generado mucha expectativa, una serie esperada también, con mucha emoción por mucha gente, ¿no? Creo que trata sobre un tema bastante polémico, un tema que puede generar mucho conflicto, mucha tensión, y es acerca de los vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo, con el narcotráfico. Y creo que eso ha generado bastante, bastante controversia, y creo que la controversia nos gusta un poco también el espectáculo que se está tejiendo detrás, ¿no? Y creo que es una serie que va a dar mucho de qué hablar. Sí, yo creo que visualmente es una producción muy buena. Han tenido un equipo que ha trabajado mucho. Sí, creo que es importante que tengamos en cuenta, además de lo que dice Wilmer sobre el espectáculo, pues, que obviamente es notorio, ¿no? O sea, entre la gente que odia a Uribe y la gente que va a seguir reforzando también sus ideas en apoyo a Uribe por este tipo de videos de la serie, Creo que es importante ver cómo actúa el Centro Democrático y en cabeza de Uribe también frente a este panorama, ¿no? Y es toda esa expansión mediática que han venido haciendo cuando apenas se lanzó Matarife hace una semana. Y creo que de eso podríamos estar hablando un buen tiempito. A mí lo que me parece muy, muy curioso es que, pues no sé, como una estrategia mediática, ¿no? Mientras se generó una gran expectativa en el país para el lanzamiento de esta serie web, al mismo tiempo, pues el afectado, podríamos llamarlo, el senador Álvaro Uribe, intentó generar una estrategia mediática en donde mostrara también una serie de documentales en donde él era un político activo, ¿sí? Un político que se muestra de otra manera, ¿sí? Como intentando ser el contrapeso a esta serie que se está lanzando. No sé ustedes, chicos, cómo vean esta actividad del senador al tratar de lanzar su propia serie, como tratando de mostrarse, ¿sí? De otra manera. No sé cómo lo vean ustedes. A mí, Alejo, me parece muy disidente que las reyertas políticas, ¿no? Las reyertas sociales, que son importantes en el país, ya no se resuelven en los estrados judiciales, sino que se resuelven en el campo de la opinión pública, ¿no? En el campo de las redes, ¿no? Entonces se trata de toda una batalla, un conflicto, si se quiere, que intenta impactar en la opinión pública de la gente, que se mueve por redes sociales, por los mensajes. Yo creo que ha entrado la política en este nuevo panorama del espectáculo, en este panorama de las redes sociales, ¿no? Y creo que se trata de las disputas políticas convertidas ya en disputas netamente culturales, ideológicas, se podría decir de alguna forma, ¿no? Nos interesa más ahora impactar en la colectividad, impactar en los imaginarios, en las representaciones, en las creencias, y ese me parece un campo muy interesante de ver, ¿no? Yo creo que por eso Uribe, en vez de apelar a otro tipo de instrumentos, apela también a la serie, porque sabe que es en ese campo donde se están generando las disputas o estas disputas políticas que parecen importantes para el país. Yo quisiera ahí reforzar un poco lo que dice Will, y es básicamente lo que ha hecho Uribe en cualquier situación en la que se veía pues muy expuesto, ¿no? A todas unas verdades que conocemos muchos. Y es el contraataque, ¿no? O sea, el man siempre va a estar a la ofensiva de cualquier cosa. Y básicamente lo que ha hecho es eso, ¿no? Es ponerse a hablar de otros temas. Por ejemplo, hablar de deporte ahora, del fútbol. A la misma hora pues que lanzaban la serie de Matarife, estar hablando con Yamit sobre la Di Mayor y todas estas cuestiones, cosa que él no tiene ni idea, ¿no? Pero es eso, o sea, se disputa, es un campo de reforzar a sus mismos uribistas. Y de ahí me nace una duda también, y es hasta dónde tiene alcance esta serie. Si va a reforzar lo que para un gran sector de la población es ya bien sabido, y es que pues Uribe y el Centro Democrático y toda su clase política y mediática es el responsable pues de las masacres y de toda la profundización de la guerra, nos va a develar más verdades de las que ya sabíamos, pero poco va a cambiar el sentido de muchos uribistas, ¿no? Es decir, todo uribista ha pasado por todas las verdades que se han destapado de Uribe y eso no les ha hecho cambiar de opinión. Entonces Uribe sale mediáticamente siempre, se expone, contraataca, hace la ofensiva todo y trata de seguir nivelando esa balanza, ¿no? Entonces esas son las dudas que yo tengo y sobre todo pues del buen político que es Uribe, a pesar de que sea lo que todos ya sabemos, un paramilitar, pero es un muy buen político, muy estratega sobre cómo manejar a la gente, ¿no? Entonces creo que eso podría estar en un 50-50. David, su merced que tiene el ojo así bien agudo como para detallar este tipo de fenómenos, ¿cómo ves tú esto de Matarife, esta producción? ¿Cómo ves el impacto que ha tenido en la sociedad, en el pueblo colombiano? Pues Alejo y compañeros, a mí me parece que lo del impacto es muy difícil de estimar, ¿no? A estas horas, digamos, cuando ha pasado tan poco tiempo del segundo capítulo apenas, sobre todo porque no alcanzo a ver todavía a quién va dirigida esto, ¿no? Lo que decía Camilo hace un rato sobre, bueno, hay un, digamos, un músculo político, una gran tradición uribista también, y hay un uribismo que es fuerte en este país y eso no podemos negarlo. pues ¿quiénes son las personas que están viendo y están reforzando estas ideas? Digamos, es la misma burbuja también en la que circulan estas ideas y donde probablemente ya se conoce mucho del prontuario de Álvaro Uribe, o posiblemente esté llegando a población que no conocía estas situaciones, esto que he llamado el prontuario de este personaje. O sea, no sé quiénes sean los destinatarios al fin, ¿no? O si simplemente pues se quiere proponer un tema para la polémica. Tocaría ver, sí, es cierto, ¿no? O sea, es como demasiado temprano para ver y es cierto también como que existe una burbuja ahí donde somos pocos los que estamos como que queriendo saber qué es lo que ocurre. Pero bueno, esto de la burbuja yo lo miraba, ¿no? Como algo que quizás podría servir para que estalle. Fíjense que, por ejemplo, mi opinión, Matarife es la serie de documentales, ¿sí? De pequeños documentales, de mini documentales, de algo que ya todos sabemos, ¿sí? Es el formato película de un secreto a voces. Es la versión audiovisual de un libro. Pero pues de alguna manera tiene que llegarle a la gente. Recordaba mucho una conversación que tuvimos con ustedes hace unas semanitas atrás cuando se lanzó el primer capítulo. Y esto pues nos generó una serie de debates, como una polémica. Pero es cierto, o sea, de alguna manera, con su formato audiovisual que también es muy espectacular. Por ejemplo, el audio suena como una película de suspenso, como un thriller político, ¿cierto? De alguna manera genera ciertos efectos como para llamar la atención en los públicos. Y si es como de una manera para que la gente comience a entender qué es lo que ocurrió en la historia colombiana, porque esto hace parte de la historia de nuestro país, pues bienvenido sea. Indiferente de lo espectacular que pueda llegar a ser o de lo obvio que puede, o de la connotación obvia que pueda llegar a tener, es un hecho de que está volviendo muy presente y muy latente en las conversaciones de los colombianos. De hecho, estaba tratando de ver justamente algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales que estaban hablando. Entonces, por ejemplo, miren, un usuario que vio el segundo capítulo escribe en redes sociales, dice, de verdad queda uno sin respiración, es de verdad muy triste que este demonio siga en libertad, además de indignante. Evolucionaremos como un país cuando este genocida esté detrás de las rejas. Otra usuaria dice, él es la tormenta de muerte que no deja de azotar a nuestro país. Esta frase llega de manera maravillosa, excelente capítulo. Es complicado, ¿cierto? Hasta inclusive, miren este tipo de ¿en qué es este otro comentario? El fiscal viendo Matarife, Petro lo hizo y se ríe. Esto ya tiene que ver hasta con la actualidad política, y hay unos comentarios que pueden ser muy graciosos. ¿Ustedes creen que esta serie llegue a tener un impacto fuerte en la sociedad colombiana? ¿Cómo lo ven? Yo creo que, empezando por el formato, ¿no? De Matarife, que son, sus videos son de casi 7 minutos, 6 minutos. Desde lo mediático, sí va a llegar a más gente de la que antes ha llegado cualquier espectáculo, por así decirlo, ¿no? Es decir, es de muy fácil acceso. O sea, cualquier persona con un mínimo de datos va a poder descargar ese video y es muy fácil. Cosa que era muy, muy difícil en otros formatos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un debate en semana donde hablaba X y Y persona y develaba unas verdades que eran muy limitadas en su acceso. Entonces creo que en ese sentido puede tener un impacto en mucha gente, más gente de la que se ha llegado antes siquiera, ¿no? Pero por otro, creo que si no tenemos un medio alternativo fuerte que pueda promover pues, este tipo de creaciones, la clase mediática va a seguir opacando estas producciones. Y lo digo pues, además ya expresábamos el ejemplo de Uribe hablando del fútbol y bueno, de toda esta cuestión con Yami Damat. También en vísperas de la serie de Matarife, además de que el Centro Democrático saca una serie a nombre de Uribe, Uribe hablándose bien de él, como siempre, sale el fiscal y otros aparatos mediáticos y vinculan a Petro con el Ñeñe, ¿no? Es decir, cosas irrisorias que desvían la atención totalmente del tema fundamental, que es el Matarife como tal. Otras cosas, por ejemplo, medios como Semana, La Silla Vacía, empiezan ya a tomar un papel más visible frente a esto, ¿no? Y es decir, empiezan a ver las minucias de quién crea Matarife, ¿no? Y es decir, se me escapa el nombre del creador de la serie, porque el man, eso, Daniel, porque el man pues ha hecho toda una investigación a lo largo pues de su carrera, develando todas las verdades de Uribe, ya se lo descalifica, se lo sataniza como izquierdista, se lo sataniza por su afinidad política, y desde ahí empieza, ¿no? O sea, ¿de dónde salió la plata? Porque su afinidad, su activismo radical uribista, incluso dicen que son uribistas extremistas, ¿no? Esas vainas, esos eufemismos, como si hubiera aquí también una guerra ideológica muy, muy centrada pues en descalificar de dónde somos, ¿no? Y de dónde venimos y por qué pensamos así. Entonces sí me parece que deberíamos también enfocarnos en esa respuesta del Estado como tal, porque pues se maneja el Estado ahí en la clase mediática, y eso puede contrarrestar un poco lo bueno que es esta serie, en el sentido de que llegue a toda la gente. ¿Tú cómo la ves, Wilmer? Yo creo, Alejo, que como decía David, es difícil medir o calcular el impacto que ha tenido la serie, principalmente porque es una serie que apenas está comenzando, y también es una serie que se enfrenta en el panorama mediático al tema del COVID, que yo creo que es el tema central, el tema que de alguna forma está permeando todos los ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, de entrada, creo que la serie entra en una especie también de competencia, de choque con el tema, el tema de moda, el tema de importancia actual, que es el tema del coronavirus, ¿no? En segundo lugar, yo creo, Alejo, que si bien no podemos saber el impacto positivo o negativo de la serie en la población, sí, por lo menos a mí me queda muy claro que la serie sí pone o sí está generando una polémica, que sí está generando una controversia y pone de nuevo en el panorama de la opinión pública las controversias que genera la figura política y la figura social de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Y en ese sentido me parece importante, por lo menos de que estemos hablando de Uribe, un personaje tan polémico, un personaje que para muchos nos resulta bastante, bastante conflictivo y con bastantes responsabilidades en la violencia en Colombia, ¿no? Entonces yo diría que eso, ¿no? En segundo lugar, que se ha puesto el tema de Uribe como un tema importante, un tema trascendente, un tema sobre el cual discutir, ¿no? Y finalmente, Alejo, yo diría que yo espero, a manera personal, que esta serie esté llegando más allá de los círculos, o más allá de los grupos, o más allá de las personas que han tenido un conocimiento sobre la trayectoria política de Uribe, y que llegue justamente a esas personas que de alguna forma o desconocen, ignoran o se han mostrado apáticas con respecto al tema, ¿no? Con respecto al tema del paramilitarismo, del narcotráfico, de la violencia en Colombia, de la corrupción, todos estos vicios que están encarnados en la figura de Álvaro Uribe, ¿no? Entonces, yo aspiro y espero que la serie esté llegando justo a esas personas que de alguna forma se han mostrado un poco apáticas o están un poco indiferentes por múltiples razones a la política nacional. Esa es como mi esperanza, y ojalá que se estén dando las cosas así. A mí me asalta, pues bueno, ya que estamos conversando y creo que he tomado como la vocería de que es del programa de hoy, a mí me asaltan muchas preguntas. Tiene que ver mucho, por ejemplo, no sé, yo quería preguntarte, David, nosotros los millennials nos movemos mucho como por las cosas que son trending topics, ¿sí? Como las cosas que son inmediatas, y esto quizás tendría que ver con esto, con el impacto que tú mencionabas. ¿Será que el impacto va a ser a corto plazo? Bueno, Alejo, pues considerando lo que acaban de decir Camilo y Wilmer, yo estaba a punto precisamente de decir algo con respecto a esto, ¿no? A lo que tú dices. El impacto, yo creo que pues depende cómo lo veamos. El impacto político de la serie en sí creo que va a ser pues a mediano o largo plazo. Pero ya hay un impacto inmediato, ¿no? Que es el de la posibilidad de arrebatarle a los medios tradicionales pues la voz. Estamos hablando ya de una serie que está circulando como por WhatsApp, que la está viendo mucha gente aunque no esté suscrito al Espectador o a Semana o a estos medios, o personas como yo, digamos, que no tienen un televisor o no están en ese tipo de comunicación, pero que tenemos acceso, ¿no? Entonces estamos hablando ya de prescindir de la hegemonía comunicacional o mediática también de un grupo poderoso en este país que maneja los medios. Yo creo que ese impacto sí es inmediato, ¿no? Sí se está creando un precedente sobre eso. Me parece que eso puede ser importante. y lo otro, digamos, ya el impacto ya a largo plazo, pues eso sí que es difuso, eso sí que es también bastante incierto. A propósito de esto que tú mencionas, David, de descentralizar las comunicaciones, tenía que ver mucho, por ejemplo, el formato. Los mini documentales de Matarife están durando menos de 10 minutos. Es un formato muy corto, muy muy corto, y lo están haciendo extensivo. Entonces yo estaba siguiendo la cuenta de Matarife en Twitter, también, que fue hackeada, de coincidente, ¿no? Cuánta coincidencia, santo Dios, ahí. Y entonces apareció un comentario bien interesante, y era, bueno, le preguntaban a través de Twitter al grupo de Daniel Mendoza, si es que no es el que lo está llevando la cuenta, decían que por qué tan documentales tan cortos. Entonces decía, mire, los documentales son cortos por dos razones. La primera, para evitar el hackeo, porque si nosotros la subimos a una sola plataforma como es YouTube, eso en un par de minutos los hackers llegan y disuelven el canal. Y segundo, nosotros los hacemos los formatos cortos porque esto es una serie para WhatsApp. Entonces es muy difícil, digamos, que se intente borrar este tipo de informaciones si es capaz de ser diseminada de una manera rápida a una mayor cantidad de personas. O sea, ya no es solamente un solo canal por el cual la gente ve el documental, sino que es a través de diferentes medios por los cuales la gente puede acceder y verlos. Es una descentralización de la información muy bacana, ¿sí? Y al mismo tiempo es como un afán y un deseo para que la mayor cantidad de personas conozcan de esta historia. Entonces yo creo que hay como una pelea generacional en donde, pues, los más viejos, en este caso representados por la figura del senador, están tratando de tapar algo que ha sido una investigación llevada por los más jóvenes, en este caso pues por el abogado Daniel Mendoza. Veo una lucha generacional, ¿sí? Veo una lucha de poderes, veo una lucha de intereses. Y esto puede generar una cosa, pues un precedente en la descentralización de las comunicaciones, y al mismo tiempo también una manera que me parece que me recordaba muchísimo un cartel en una marcha que decía: Álvaro Uribe, te metiste con la generación equivocada. ¿Sí? Digamos que no tenemos miedo, y si tenemos miedo tenemos unas maneras de expresarlo. Me parece como muy, muy chévere esos saltos generacionales que pueden dar este tipo de situaciones. No sé cómo lo ven ustedes, chicos. Bueno, Alejo, antes pues yo creo que tenemos un presupuesto, ya unos temas en este momento sobre la mesa. Y antes de continuar, creo que sería bueno también, como por manejar un poco el ritmo de esta charla, ¿no? Y de esta sesión que tenemos, pues escuchar una de las propuestas musicales que tienes, como para que no se nos queden, y volver en un momento con la charla. Sí, por supuesto, claro. De hecho, siguiendo con este músico con el cual iniciamos el programa, John Zorn, les traje un temita bien interesante de uno de sus álbumes que se llama Los 49 Actos Inenarrables Depravados de la Abominable Vida del Temido Gilderoy. Con ustedes, Voces Angelicales, de John Zorn. We'll be right back. Según The Free Dictionary, matarife, oficios y profesiones, persona cuyo oficio es matar y descuartizar a las reses. Gilfero, oficial que mata a las reses y las descuartiza. Persona que se dedica a matar el ganado. Tremendo mote, ¿no es verdad? Difícil, pues una difícil palabra como para catalogar a una persona, y más aún. Yo diría, claro, que es bastante mordaz, que es bastante peyorativa para el personaje, o sea, y que es algo más bien inusual, ¿no? Cuando en las producciones documentales se va a hacer este tipo de semblanzas de un personaje, pues no se lo tilda de una vez con el sobrenombre más mordaz que pueda tener, ¿no? Entonces a mí me parece que eso sí que tiene también un aspecto bastante, pues, inusual. Y que, pues, aquí también hay un asunto, ¿no? Que es algo que yo quería proponerles para conversar un poco ya hacia el final de esta conversación, que es el tema de la libertad de expresión, ¿no? La libertad de prensa también, si se quiere, porque pues aquí muchos cuestionan es precisamente eso, ¿no? No solo la irreverencia por el hecho de hacerla por WhatsApp y por hacer toda esta documentación un poco apócrifa y estas cosas, sino por esa falta de, no sé, de tacto, ¿no? Es bastante duro el nombre y yo no sé si también en este sentido pues se vale todo, ¿no? O en este caso está justificado de algún modo. Sí, Alejo y David, yo creo que el lenguaje utilizado en la serie es simplemente una extensión del lenguaje que se utiliza en el panorama político nacional en la vida cotidiana. Creo que no es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo para nosotros escuchar cómo el debate político se reduce a este tipo de acusaciones, al uso de estas comparaciones, ¿no? Yo creo que es como normal ya, ¿no? Escuchar que se tratan de paramilitares, de guerrilleros, de asesinos, de terroristas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la serie, simplemente es una extensión de este lenguaje político que se ha hecho tan común en el país, ¿no? Y con respecto al uso de matarife, a mí me llama mucho la atención que en una entrevista el creador de la serie nos comenta que el nombre de matarife nace justamente de una acusación hecha por el periodista Gonzalo Guillén, que fue demandada por Álvaro Uribe Vélez, y que según Daniel Mendoza, en los estrados judiciales, Gonzalo Guillén pudo demostrar, digamos, con una serie de argumentos, de evidencias, que llamar matarife a Uribe, o sea, que contaba con una serie de soportes, con una serie de argumentos, ¿no? Que a mí me parece bastante interesante cómo tú puedes justificar llamarle a alguien matarife en los estrados judiciales. Que me parece muy, muy interesante, muy curioso, no sé qué tipo de evidencias, de pruebas. Me parece muy, muy, muy curioso eso, ¿no? Como esa anécdota que me parece que Daniel Mendoza nos debe un poco, debe profundizarla, ¿no? Debe darla más a conocer porque me parece muy curiosa también, muy interesante. Yo quería ahí agregar, y es curioso porque todo el equipo de la nueva prensa está conformado pues por abogados también, y además del hecho de llamarle matarife a Uribe y que tenga todo el respaldo jurídico para llamarle matarife, también le pueden llamar paramilitar, ¿no? Y es decir, ellos se han ganado ese derecho de llamarle así. Y más allá, pues yo quería poner un paréntesis de esto. Hay que tener en cuenta que esto es una serie, es decir, es una producción audiovisual. Pues si fuera una película se le hubiera puesto el nombre cualquiera. Y yo creo que es importante tener en cuenta, por ejemplo, que alrededor de esta serie hay una serie de debates que se han hecho, y muchos de esos debates incluso ponen en comparación a películas que se han hecho en otros países y series que se han hecho en otros países, donde los nombres incluso de estas series y películas han sido igual de viscerales, si se quiere, ¿no? Incluso peores, pero que en su fondo y en su creación han demostrado mediante una cruda realidad cómo ha sido pues todas las prácticas de mucha gente de esta, ¿no? Hoy precisamente el capítulo 2 hablaba acerca de cómo Uribe nos ensucia las manos, ¿no? Es decir, cómo Uribe manda a través de otras personas hacer todo lo que debe pagar en la justicia. Entonces, si es relevante que tengamos en cuenta eso, también es relevante que tengamos en cuenta que así Gonzalo Guillén y su equipo de la nueva prensa se haya ganado ese derecho de llamarle matarife o paramilitar a Uribe. Ese derecho no se lo ha ganado Uribe con esas otras personas. es decir, de llamarle guerrillero, pro-FARC, es decir, esas cosas no las ha podido demostrar y no tiene ese derecho como si lo tienen los otros. Entonces sí es curioso, yo sigo el hilo de Wilmer, sí es curioso eso. Y atendiendo un poco a lo que decía David sobre la libertad de expresión y también pues la idea de la libre prensa, creo que es importante ahora tener en cuenta todos los titulares que salen en las revistas, ¿no? en los medios oficiales. El presunto cabe para todo, ¿no? Es decir, el presunto guerrillero, el presunto izquierdista. Es decir, ya esta clase política pues mediática definió su rumbo como tal. Definió su rumbo y en esa libre expresión que tienen todo su derecho, ellos nunca se dicen abiertamente que son derechistas, ¿no? Sin embargo, el izquierdista siempre es tildado como de algo pues que es ajeno a la realidad, que es malo incluso. Entonces, creo que hay que hacer uso también de nuestra libre expresión para derrumbar eso, ¿no? Esa barrera que tenemos entre que el derechista no se nombra, pero está ahí, y el izquierdista se lo nombra y es malo y no se le puede acercar. A propósito de esto, la libertad de expresión, yo lo miro en términos generacionales. Me recuerda muchísimo al caso de Jaime Garzón. Jaime Garzón apelaba a la comedia, y lo extraño es que él ya nos había dicho desde hace muchísimos años atrás que nos estaba hablando de este personaje, del que estamos hablando ahora a través de la serie. Y fíjense, un hombre que a través de la comedia fue callado. Lo mataron por decir las cosas desde la comedia. Los medios de comunicación eran centralizados, ¿sí? Para que Jaime Garzón tuviera la oportunidad de decir lo que decía, necesitaba afiliarse a canales de televisión que estaban en el orden de lo privado, ¿sí? Y eso obedecía ciertos intereses. Aparece el siglo XXI con el auge de la internet, de estos medios de comunicación, y hoy en día pues cualquiera puede expresarse, cualquiera puede abrir un canal en redes sociales y puede hablarlo. Y esto me hace también trasladarlo un poco con los últimos acontecimientos que ocurren en la geopolítica mundial. No sé si ustedes vieron que, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, metió un decreto en donde ya no le permite a las redes sociales que se conviertan en editores de contenidos. En Estados Unidos, las redes sociales se permitían moderar contenidos que no vayan según la línea de sus intenciones. Entonces, lo último que ocurrió fue que el presidente Trump hizo un tweet, y resulta que con la nueva tecnología que Twitter que se implementó, el mismo Twitter le dijo a Donald Trump: este tweet puede ser potencialmente peligroso. Eso no le gustó ni cinco al presidente de Estados Unidos, y al otro día llegó y dijo: no, voy a hacer un decreto que diga que las redes sociales no pueden dedicarse a censurar lo que las personas digan. Ellos no son los editores de los contenidos. Estados Unidos es un país democrático, es un país donde se alienta la libre expresión y en donde cualquier persona puede decir lo que sea. Entonces no es justo que cierto tipo de personas, cierto tipo de opiniones sí puedan salir en redes sociales y opiniones como las mías no. Y eso obligó ahorita que, por ejemplo, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, se retractara, y entonces ya le dijera a Donald Trump: está bien, vamos a tratar como de mediar en esas cosas, vamos a dejar de censurar los contenidos y vamos a ver qué podemos hacer. A lo cual ya Donald Trump, pudiendo tener la sartén por el mango, les dijo: pues lo siento, de malas, las redes sociales no se pueden volver en editores de la opinión pública. Las redes sociales son como una especie de las plazas públicas del siglo XXI, y la gente puede decir lo que sea, y si no conviene, entonces se entra al debate, se entra al intercambio de ideas, y si eso ya tiene que ver con la transgresión del nombre de una persona, pues se llegan a los estrados judiciales y son ellos mismos quienes deciden sobre las falacias sobre los aciertos de las mismas. Entonces, no sé, siento que a pesar de que yo no comulgo con este presidente y su política me parece un poco chiflada, por no decir más, que es por no tener otras palabras, sí me parece como una jugada bien interesante que plantea, ¿sí? Y que le ven que puso en jaque a las redes sociales, porque yo creía, ¿no?, ingenuamente, que las redes sociales eran espacios en donde las personas podían expresarse libremente, pero eso no es así, eso no ocurre. no ocurre. Cierto tipo de contenidos son censurados. Y ahora con lo que ocurrió con Trump, más con lo que veo que está ocurriendo con esta serie de matarifes, y se pone como en unas tensiones sociales muy interesantes eso de hasta dónde queda la libertad de opinión, hasta dónde se me permite a mí expresar las ideas, y aún más allácito, ya que hay una libertad de expresión, ¿también hay una libertad en el debate? Bueno, sí, yo creo que esta libertad de expresión es, como quiera que sea, un término que compromete a la democracia, que la intensifica, que la cuestiona, ¿no? Yo quería, ahorita que estaban diciendo ustedes esto, me estaban haciendo pensar en algo cuando dicen que Guillén y Mendoza, bueno, y estos periodistas se ganaron el derecho a llamar matarife a Uribe. Me parece que ahora están compartiendo también ese derecho con otros, ¿no? Que lo están distribuyendo, digamos, entre la gente. Y, por otra parte, que están señalando a los que antes eran inimputables, ¿no? Estos sujetos, bueno, lo que decía Camilo, pues sujetos que intervienen en la política y que saben lavarse las manos o que, pues, nunca son imputados al fin y al cabo, pues ahora están poniéndose ya en el centro de la palestra como los imputables, ¿no? Los que tienen que dar cuentas ante la justicia. Esperemos, bueno, que así sea. Yo creo que ese es un tema sobre el que podremos volver en muchas conversaciones, porque pues está abierto, ese tema está, digamos, inagotable, según se ve ahora. Yo creo que Wilmer quería acotar algo más antes de empezar a cerrar esto ya de una manera, pues, también conclusiva, ¿no? También con un comentario, creo, por cada uno, como para cerrar esta conversación. Sí, gracias, David. Yo creo que Matarife es una serie importante en la medida en que pone el ojo sobre un personaje bastante cuestionable en la historia del país. Vuelve a poner el tema del paramilitarismo, del narcotráfico, de la violencia en Colombia, porque no solo se trata de la figura de Uribe, sino de toda esa red criminal donde están involucrados políticos, empresarios, agentes del Estado. Entonces creo que es muy valioso el aporte que hace Daniel Mendoza, ¿no? Y también que la serie busque también llegar a esos sectores sociales que de alguna forma no han tenido acceso a la información, para que empiecen a generar o a construirse unos debates críticos que tanta falta le hacen al país. Y Camilo, pues muchas gracias por haber compartido también esta conversación. Creo que nos queda tiempo apenas para un comentario conclusivo sobre este acercamiento, ¿no?, a Matarife. No, yo creo que hay que ir analizando poco a poco las producciones que van a ir saliendo cada semana, tratar de unir esos hilos, pues, y darle un contenido que pueda trascender, ¿no?, más allá, pues, de que todos tengamos acceso, porque a veces lo viral también es muy efímero, ¿no? Entonces, si nos llenamos, pues, de esos contenidos sin darle un trasfondo, puede que estemos incurriendo nuevamente en la impunidad que siempre ha tenido figuras como Uribe. Sí, eso es muy cierto. Y ahorita que mencionas lo viral, espero que eso también ocurra con el COVID, que sea rápido. Y ese es un asunto, pues, que seguiremos tratando. Vamos acercándonos hoy al final de esta charla. Pues muchas gracias, compañeros, por compartir esta conversación. Gracias a las personas que nos acompañan desde sus casas, a Camilo Parra y Vladimir Uzcategui. Un saludo muy especial también y un agradecimiento por el trabajo que hacen en la producción técnica. El señor Adrián Figueroa en la programación, el señor Arbey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño, y no se olviden de sintonizar la 101.1 del FM el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Entonces nos encontraremos la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por escucharnos. Esperamos que si las cosas salen bien, nos veamos dentro de 8 días para hablar un poquito más sobre temas de actualidad y así poder chismosear con ustedes en el programa de charlas de Buceta. Cuídense mucho, muy buenas tardes a todos. Ha ha.